Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? El chavismo ha sido un proceso y es un proceso progresivo para la historia de Venezuela. En Venezuela, el socialismo solo pudo estar en debate masivo nacional cuando el chavismo lo colocó en discusión. Es decir, cuando lo colocó en discusión, el chavismo fue el movimiento y es el movimiento al cual adscribimos de posiciones más de izquierda, que logró una ruptura con el proceso, con el neoliberalismo en la década de los 90. Yo creo que en la actualidad sí, sí hay construcción a, en momentos, a procesos desde abajo, desde el mismo Estado. Yo lo que te planteo es que, como el chavismo es heterogéneo desde los bloques políticos, también es heterogéneo en el bloque gubernamental. Eso se expresa en ese momento, ¿no? Yo estoy convencido, muy convencido, que el exministro de Comuna, Reinaldo Iturriza, tenía todas las intenciones, y tiene todas las intenciones donde esté, de aportar en la organización del pueblo. Es decir, uno conoce a Iturriza, conoce a Reinaldo, y sabe toda esa vocación, sé su honestidad, sé de todo su apoyo. Eso se expresa en un cuadro del proceso, en una corriente. No te puedo decir lo mismo de otros espacios. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo la construcción política que te puede hacer un dirigente que viene de las construcciones políticas de civil a que hace un militar. Exactamente. Por su tradición formativa, ¿no? No es porque sea de derecha o conservador, sino porque el militar es un cuadro, o es un, sí, es un cuadro formado en las construcciones verticales. Entonces, es más difícil que él motorice. Es decir, no aparecen miles de Chávez, ¿no? Es Claro. decir, nosotros siempre decimos en Venezuela, por cada Chávez nos tenemos que calar mil no Chávez, ¿no? Claro. Mil no Chávez vestido de verde. Entonces, eso es difícil, ¿no? Pero yo creo que sí, hay experiencias de construcción popular que se hacen desde el Estado. Y sí, sí hay. Lo que yo creo que sí consolida a Maduro es la posibilidad de construir la expresión del antichavismo. Es decir, ahorita nos consolida más el antichavismo que el liderazgo de Maduro. Pues, es decir, la gente no asume, mira, yo soy madurista, sino que la gente asume, yo estoy con el profesor Soriano, estoy con este gobierno porque yo no quiero que vuelva el neoliberalismo ni Exactamente. quiero que gobierne la derecha. Entonces, eso es lo que ahora. Y eso se resume en la consigna la frase del legado de Chávez. Es decir, todos estamos detrás del legado de Chávez, pero ¿qué representa eso Es amplio, en digamos, lo Oliver. concreto? Es decir, el legado de Chávez representa que, como ocurrió en sus 15 años de gobierno, siga habiendo privatización del ingreso petrolero. El legado de Chávez representa de que todavía no se haga la reforma tributaria que no se ha hecho en Venezuela después de 15 años. O el legado representa a Chávez, representa a las comunas. O el legado de Chávez representa a los consejos de trabajadores, que los promovió el comandante Hugo Chávez en algunos lugares. Es decir, ¿qué representa el legado de Chávez? El legado de Chávez está también en disputa. Y Exactamente. depende cómo lo construye cada quien. Por eso que yo digo, a veces, porque también es parte de la construcción de fuerza, uno interpela, disputa, denuncia una política concreta. Dice, bueno, el gobierno sigue priorizando el ingreso petrolero. El gobierno no hace la reforma tributaria. El gobierno combate el contrabando, pero no. Eso hay que hacerlo porque también es la construcción de fuerza, porque también La disputa es la interna que disputa se están interna. bien. Pero realmente el gobierno va a estatizar el comercio exterior, posiblemente si en un futuro la banca va a hacer la reforma tributaria progresiva, expresa con una correlación de fuerza distinta. Es decir, eso, esa dialéctica ahí del proceso revolucionario, que no solo depende de lo que pueda hacer Maduro o algún otro referente o líder actual del proceso bolivariano. Depende mucho de lo que pueda hacer el pueblo trabajador organizado. Bien, ahí Omar me quedo pensando cuando te escuchaba recién comentar y sobre todo hablar de Reinaldo, la honestidad, digamos, y que uno es de los compañeros que identifica más cercano a la profundización de la revolución. Era el ministro de Comunas y después del sacudón del martes es el ministro de Cultura. Sin despreciar el Ministerio de Cultura, digamos, pero no es un corrimiento, un cuadro político chavista en el mejor de los sentidos, de socialista, a un lugar de menos peso político, como era el de la construcción de... Sí, podría ser. Comunas. ¿Se puede leer? Se puede leer así. Lo que ocurre es que yo te planteo algo. El compañero Iturriza no está escrito directamente, pero a mi entender asume comunas articulado a la capacidad política interna de Elías Agua. Es decir, yo creo que Agua asume el ministerio directamente y se logra colocar también a Iturriza en cultura. Es decir, Iturriza es no llega a ser ministro. Armado, no, claro, ejemplo. Es parte con tensiones, con diferencias. Es decir, claro. No creo que sea lo mismo Iturriza a Agua. Claro. No creo lo mismo que sea Iturriza a Agua. No es, para mí no es lo mismo. Pero es parte de los sectores civiles que vienen de la izquierda, esa izquierda, esa generación de los 80 en venezolana, claro. Que puede ser Iturriza, Agua, Iván Gil, que Menéndez, Jorge Arriaza, que tienen diferencias, claro. Pero vienen de esos sectores. Por ejemplo, Elías Agua y Iturriza estudiaron juntos, son sociólogos de la UCB, se tienen eso. Sí, puede ser un corrimiento. Sí, habría que pensarlo en específico, a ver cuál es la diferencia que puede haber en lo concreto. Bueno, vamos a ir a un tema para después seguir con algunos temas de Latinoamérica y para seguir conversando con Omar de la situación en Venezuela, ¿no? Quizá lo que me surge de todo esto que fuimos hablando y analizando y pudiendo entender un poco más la complejidad del proceso es cómo desde los sectores de izquierda del chavismo, que está súper interesante lo que hablábamos en el bloque anterior, de esto, bueno, salimos a criticar un montón de cuestiones, con propuestas incluso, eso también es mucho más rico, pero si se quiere de alguna forma dentro del proceso, digamos, no por fuera, dando esa disputa interna, de sentido dentro del campo chavista, pero también contra un enemigo. ¿Cómo están viendo esta coyuntura y la proyección en este mediano plazo en Venezuela? ¿Dónde creen que va a estar sucediendo la política en estos años? Mira, hay una cosa ahí fundamental, ¿no? Es que en Venezuela el socialismo se va a construir con el chavismo o no se va a construir. Es decir, el socialismo es un dato, un movimiento que no puede ser superado discursivamente o teóricamente, ¿no? Sino que es parte de la historia venezolana y ya no es posible no negarlo. Además, el chavismo, como yo decía, ha planteado la construcción del socialismo. Es decir, a diferencia de lo que podemos pensar aquí en el caso de Argentina, con el peronismo, que nunca lo planteó desde su máximo líder, sino que lo plantean algunas corrientes, los montoneros. Desde el chavismo, Chávez planteó la construcción del socialismo. Por lo tanto, más allá de las disputas internas, los proyectos, los matices, nosotros consideramos que en Venezuela se va a construir el socialismo con el chavismo o no se va a poder construir. ¿Qué es fundamental ver aquí a mediano plazo? Las elecciones parlamentarias del 2015. Eso va a ser interesante observar cómo va a haber la configuración, políticas de las listas, del bloque, cuáles van a ser las consignas, cuáles van a ser lo que se va a colocar en agenda. Y además, más allá de lo electoral, cómo se va a resolver la situación económica de Venezuela. Es decir, ahorita el Estado venezolano tiene un alto nivel de deuda, hay déficit fiscal. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, reduciendo lo que se invierte en el pueblo o generando políticas que permitan avanzar, como la reforma tributaria progresiva, es decir, que se le aumente los impuestos a los que más ganan, la extensión del comercio exterior, es decir, eso, ahí está la disputa. Es decir, ¿cómo se supera esto que yo llamo posneoliberalismo extractivista? Es decir, ¿se ha logrado satisfacer o desmercantilizar un conjunto de ámbitos de la realidad venezolana? Es decir, la salud, la educación, en parte la vivienda, en parte la alimentación, pero sin transformar las relaciones sociales de producción, sin la configuración del Estado y la formación socioeconómica venezolana. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, avanzando en la construcción del socialismo. Y para nosotros es fundamental, creo que esas dos medidas clave, estabilizar el comercio exterior y hacer una reforma tributaria progresiva, profunda, y un plan de desarrollo productivo que articule las empresas del Estado con las experiencias de producción comunal. Entonces eso, pues por ahí viene eso a mediano, eso a largo plazo, y a fundamentalmente a menos plazo las elecciones parlamentarias del 2015, que bueno, podrán colocar en agenda qué política, qué se problematiza el pueblo venezolano en general. Bueno, esto sabemos que es Estación Latinoamérica, tratamos de recorrer todos los países de nuestra Latinoamérica y tratar de ir conociéndonos. O sea, hay un diálogo muy, muy interesante entre, bueno, no, contándonos cómo está hoy Venezuela. Mi pregunta es más, nada, saliendo ya de Venezuela, ¿cómo ves el pueblo luchador, ¿no? El pueblo, el trabajador, reivindicando sus derechos. Y te voy a preguntar, nada, estás acá y nada, preguntarte cómo ves vos al pueblo argentino, digamos, a los movimientos, a las organizaciones sociales, al trabajador organizado en relación a esto, a esta organización Latinoamérica, si se quiere, ¿no? O sea, buscando el socialismo, porque estamos en ese camino. Sí, mira, yo viví en Argentina 2 años, el año 2010 al año 2012. La he seguido, siento un aprecio especial por este país de nuestra América, y voy siempre, estoy informándome de lo que ocurre en Argentina. Primero, como lo vemos de Venezuela, hay una dificultad que obtura poder ver a los movimientos populares en Argentina más vinculados a la construcción del socialismo, que es el kirchnerismo. Sí. ¿Por qué obtura el kirchnerismo? Porque el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista, es aliado del gobierno bolivariano, y a veces genera solidaridades automáticas del pueblo trabajador o el pueblo chavista. Es decir, si el kirchnerismo es aliado del gobierno, yo soy en Argentina kirchnerista y listo. Claro. Eso es, pareciera que es una solidaridad automática, algo mecánico, ¿no? Claro. Porque, bueno, ustedes deben saber que Venezuela en estos 15 años ha sufrido ataques de sectores de la derecha latinoamericana, como Uribe, como al antiguo presidente chileno, Piñera, como Oscar Arias en Costa Rica, como Vicente Fox en México, y además ha sufrido el ataque del imperialismo norteamericano. Entonces, cuando tú consigues solidaridades al nivel gubernamental, tú mecánicamente, en algunos casos, cuando tienes desconocimiento, cuando también estás articulado a sectores más conservadores en Venezuela, tú dices, yo en Argentina soy K, soy kirchnerista. Bueno, K no, porque no lo construimos de allá, sino soy kirchnerista, pues. Pero, en otros casos, los sectores que de verdad queremos construir socialismo en Venezuela, comprendemos que el kirchnerismo tiene un límite bastante evidente, que es que el kirchnerismo nunca se ha planteado construir una sociedad distinta a la capitalista, y no puede planteárselo porque, bueno, no es su horizonte. Claro. Ha planteado, lo más que ha planteado es un capitalismo serio, ¿no? Y cuando vemos ya, cuando logramos el quitar ese obstáculo, vemos con preocupación y al mismo tiempo con esperanza la posibilidad de que se construya movimientos políticos en Argentina que nos podamos también articular en la construcción del socialismo. Con preocupación porque pareciera que después del kirchnerismo o después de este momento del kirchnerismo puede venir un proceso más reaccionario que el actual. Claro. Es decir, personas como Massa, como Scioli, Macri, Wigner, Elisa Carrió, todos los precandidatos que uno observa no pareciera que fueran más progresistas o más a la izquierda que lo que está actual. A lo mejor Tayana, no sé, si uno se pone a buscar como que desde lo que está instalado, desde lo mediático y lo... Entonces eso preocupa, ¿no? Preocupa que está en agenda. Uno ve que la derecha en Argentina ha instalado mucho el tema de la inseguridad y, bueno, observa con mucha evidencia, o mucha fuerza, la construcción de un personaje como Bernie, que expresa una posición bastante reaccionaria, ¿no? Sí, es decir, sí. Un discurso xenofóbico, discriminador, muy fuerte, ¿no? Eso preocupa, por un lado, ¿no? Un combate, yo a veces digo, bueno, el kirchnerismo surgió mal o bien de los piquetes, y ahora dice que los piquetes hay que combatirlos, hay que eliminarlos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso preocupa. Y por otro lado, genera esperanza que ante eso se sigue dando la lucha popular en la fábrica, en los territorios y en el ámbito estudiantil. La gran fisura o imposibilidad que yo veo es que tiene el movimiento popular argentino, y lo planteo con toda la humildad no como que estoy dando aquí verdades, es el tema de saldar esas construcciones populares que tiene, que para mí me parece muy buena, sin lo del territorio, en lo popular, a una construcción que incida políticamente a nivel nacional, que dispute a nivel nacional, que en parte lo ha hecho el izquierda trotskista argentina, que es alguna excepcionalidad en el mundo, es lo único parte del mundo donde los troscos disputen algo, pero pasa aquí, ¿no? Y eso, esa fisura, ¿no? Traducir todas estas construcciones que ustedes tienen, que es importante, esto nos pasa en todo el mundo, es decir, que una organización tenga una radio, una sector popular, no es algo normal, pues puede pasar en Venezuela, pero no pasa, no es una cosa así que cae del cielo, esto es una construcción, esto es un trabajo que ustedes están haciendo aquí, político, a la incidencia en el escenario más de disputa nacional, es decir, más de construir agenda nacional. Eso ahí. Y creo que eso pasa por el tema de la unidad, ¿no? De la posibilidad de construir unidad entre los que más parecidos que tienen. Así y lo veo yo para la Argentina, pues. Y ojalá experiencias como la red de radio, de red de comunicación alternativa, pueda también construirlo en otras experiencias unitarias. Que no deriven solamente en el electoral, porque a veces creo que hay otros compañeros que han derivado en algo solamente electoral, pero que sí permita disputarle a los sectores capitalistas de la sociedad argentina en los escenarios que ellos se plantean, pues donde la gente está más politizada. Yo siempre le decía a compañeros aquí, en las elecciones la gente le importa más la política. Y bueno, presentar agenda en ese momento tiene algo de importante, ¿no? Es decir, no es plantear una cara, ¿no? A veces yo digo, verga, yo vi una campaña electoral el año pasado y se parecía mucho a lo que hace la derecha, ¿no? Una cara y un nombre, somos lo nuevo, el cambio. Es decir, a lo mejor plantear utilizar la campaña para meter un nombre, una misma imagen, pero también para plantear temas de agenda en Argentina que son claves, que a veces uno no escucha mucho, que es el tema de la tierra, el tema de los impuestos, bueno, muchas cosas que ustedes saben mejor que yo, porque ustedes disputan en Argentina, viven aquí y conocen esta sociedad mucho mejor que uno. Sí, hoy un desafío de la izquierda es incursionar nuevos ámbitos, como decías vos, y quizá el mayor desafío no es entrar en esos ámbitos, sino ver cómo los disputamos, Ver qué lógica de sentido, no decir que somos los nuevos, sino expresar en esa forma de construcción esa realidad. Es muy cierto, a nosotros incluso nos cuesta verlo a veces por vivirlo en el cotidiano, pero es verdad que las construcciones territoriales de las organizaciones populares en Argentina son muy fuertes, son muy extensa, y el desafío me parece que es cómo esas experiencias llevarlas como propuesta política al conjunto de la sociedad, y no una plataforma linda que después vemos que cuando hay procesos revolucionarios, que por más que tengan propuestas adentro, tienen coyuntura, correlaciones de fuerza difíciles. Nosotros creemos que una fortaleza es desde las expresiones de poder realizar efectivamente cambios sustanciales en nuestras comunidades, expresarlo al conjunto de la sociedad. Pero para ir cerrando un poquito, quizá podemos escuchar un tema y volver al piso para despedirnos de Omar y alguna reflexión final de lo que está haciendo. Dale. También poder compartir lo que hablamos en el bloque anterior, un poco de las construcciones que tenemos en los distintos territorios. La apuesta en la comunicación popular es una más en todos los ámbitos, pero como organización la verdad que estamos muy contentos de poder tener construcción en los distintos lados. Mientras estamos en el piso de la radio, abajo hay compañeros participando en una experiencia de educación popular en los bachilleratos que tenemos en la capital. Cierto, no está en todas partes del mundo eso, no en todas partes hay bachilleratos populares. Claro. Yo creo que a veces le falta como reconocer el trabajo, pues. Es decir, mira, todo lo que tenemos ¿Por qué no lo ponemos en disputa, pues? Claro. Sí. Es decir, sin pervertirlo, sin transformarlo, sin aparatearlo, pero... O sea, transformarlo, veces, ¿no? Sí, claro. Por ahí. A veces yo creo que no pasa también en toda la experiencia, pero no se percata de la importancia del trabajo que hay aquí en estos espacios. Es decir, en todas partes del mundo no hay tantos bachilleratos populares en una ciudad como aquí, que tienen ustedes, tienen el Movimiento de la Dignidad. Es decir, es importante. Sí, exactamente. Y así, por suerte, en los distintos sectores en donde se inserta nuestro pueblo trabajador, encontramos algunas formas de propositivas y prefigurativas de una sociedad socialista, donde disputarle el sentido a las clases dominantes y donde construir hoy un mundo más cercano. Y que quizá lo rico de poder charlar con vos hoy es que, más allá de las críticas que uno puede hacer, del aporte crítico real que tienen los distintos sectores de izquierda para con el chavismo, Venezuela en general, la revolución bolivariana y los compañeros que militan esa revolución y ese proceso revolucionario, para ser más específico, siguen siendo para nosotros un faro muy clave y que, como decíamos antes, nos adelantan ciertos debates. Cuando en Venezuela discuten la gestión obrera, cuando discuten las comunas, nos obligan a repensar y a reinventar discusiones. En ese sentido es que te queremos agradecer, Omar, tu presencia, que hayas compartido toda la riqueza de tu experiencia allí, y también lo importante que conozcas el país. También nos aporta a nosotros muchísimo para seguir pensando, así que te queríamos agradecer esta presencia en el programa. No, yo quiero agradecer a ustedes, a ti, Francisco, a Luis, a los compañeros que están allá en el máster, le decimos, en Venezuela, a Miriam, Maru y Cristian, por la oportunidad de conversar sobre la situación en Venezuela y plantear con matices a veces, ¿no? Porque es importante observar que una realidad siempre es contradictoria, ¿no? No es lineal, es decir, para ver la realidad venezolana. Y dejando claro para todos los oyentes de Che Barraca que la crítica es parte de la construcción de fuerza para poder avanzar. No es el intento de destruir o deleznar el proceso, sino es la posibilidad de construir fuerza para poder avanzar, para poder ver un horizonte más cercano a la construcción de una sociedad socialista. Muchas gracias, amigos y hermanos latinoamericanos de Che Barraca. Gracias a vos, y por supuesto volvemos a extender la invitación. No sabemos cuántos días te quedan en Buenos Aires, pero cuando quieras pasarte por Che Barracas y cuantos lazos podamos también estirar cuando estés allá, para seguir avanzando en la unidad y